No sé qué era. Bien, un problema bastante interesante, el cual vamos a aplicar, vamos a obtener la resolución, la respuesta es la B, si está bien. ¿Ya? Ahí está. A ver, vamos a utilizar tangentes congruentes, fíjense, vamos a decir AP igual a Q igual a un valor M. Ya está, luego vamos a decir CS igual a CR igual a N. Luego vamos a aplicar Poncelet. A ver, aplicamos Poncelet en el triángulo ABC. Ahora, podría existir la pregunta que me digan, profe, ¿cuál es la circunferencia? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Ninguna de las dos. Para que esté escrita, tiene que estar tangente a los tres lados. Obviamente, solamente me sirve esas circunferencias referencialmente con respecto a tangentes congruentes. A ver, acá decimos suma de medida de cateto, es AB más BC, es igual a hipotenusa AC más 2R. Reemplacemos, m más a más 4 más n igual a m más a más n más 2r. Me queda 4 igual a 2r, donde r igual a 2. Muy bien, muy bien, han obtenido la respuesta. Las felicitaciones del caso a los jóvenes que han obtenido la respuesta del ejercicio. Nos vamos al siguiente ejercicio. Estamos en el ejercicio 3. Ahí está. A ver, nos vamos a dar un pequeño tiempo para que ustedes traten de hacerlo. Claro, uno. Va a seguir siendo uno. Muchas gracias. Bueno, menos mal que no se han muerto. O sea, la sociedad de muerte. Creo. Listo, muchachos, nos vamos al ejercicio número 3. A ver. A ver, ahí está. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que hay que calcular el perímetro del triángulo DBE. A ver, acá van a entrar un conjunto de propiedades, ¿ya? A ver. Por propiedad, BT, BS, ahí está, tú ya sabes eso, ¿no? BT, BS, para el triángulo BDE, BTDE es igual al semiperímetro, ¿ya? Luego, mira, resulta que P es igual al, a ver, AQAT, 8 menos P, 8 menos P, luego es CS, CQ, 10 menos P, 10 menos P. Entonces tú dices 8 menos P más 10 menos P es igual a 9. Ahí está. Donde 2P es igual a 9. ¿No? Ahí está. ¿Y qué te piden allá? Semiperímetro, creo, ¿no? A ver, tigrillo. ¿Qué te piden? Calcular el perímetro del triángulo. Entonces, uy, no hay clave, ¿no? Sale 9. ¿Qué dice? La C, 3. No, sale 9. Semiperímetro es, a ver. ¿2P quieres calcular tú? 2P sale 9, 9 sale, 9 la respuesta. Y acá que dice que es 9, ¿eh? Y te piden el perímetro, ¿no, joven? Sale 9, y acá qué clave dice que es 3. Ese 3 hay que cambiarlo por 9, ¿ya? Listo. Nos vamos al ejercicio 4. A ver, se vio, ¿no? Me van a disculpar. Bueno, pero tú sabes que el AP no lleva clave, pues. A ver, ¿ya ves? ¿Sí o no? Muy bien. Por ejemplo, Raúl Daigoro se ha puesto la 3, sale 9. Rosita Hurtado ha puesto la... sale 9. ¿No? Ya. A ver, van a disculpar, ¿no? La respuesta es 9. Y acá hay que cambiar la clave, la C. ¿Ya? Nos vamos al siguiente. A ver, jóvenes. Ahí está. A ver, vamos a darle un pequeño tiempo para que lo hagas. Chan, chan, chan, chan. A ver, dicen que sale 3. Uy, otra vez no hay clave. A ver, vamos a la solución. No, acá sí hay clave, creo. A ver, vamos a ver. Se traza OM perpendicular a B. Entonces, acá va a haber uno. Bien, vamos a trazar con el triángulo AMC, ¿no? OMC, perdón, acá. Hay 6. Acá habrá 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Ahora hay que trazar OA o OB. OA o OB. Y aplicamos Pitágoras, 2 raíz de 3. Esto sería 12 más 1, 13. Raíz de 13 sale. Ya, 1 al cuadrado, brum, brum, brum. De repente han aplicado mal Pitágoras, sale raíz de 3. ¿Hay clave o no? Chan, chan, chan, chan. La D. ¿Sabes? De esa manera hemos obtenido la solución del problemita número 4. Como decía bien, ¿no? A ver, ¿qué pasó con mi estimado Josué? Ay, ay, ay, ya, después se corrigió ya. Muy bien, ahí tenemos la solución del problema número 4. Vamos al problema 5. Ahí está un problema que ya hemos visto, joven. Parecido. Listo, vamos a la solución del problema. bien, así me entiendo. Ah, no, ahí tienes que darle esto así. Ajá. Y a la vez Sergio también se va a bisecar. Va a estar en 9 y 9. Ahora falta que sea la conexión creo que... pues... Listo, muchachos, vamos a la resolución del problemita. PQ, a ver cómo lo manejamos. PQ vale 80. Ahí va. 80, Tú sabes que CO es bisectriz. Podemos indicar entonces alfa alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Si nos vamos al triángulo de ángulo exterior en R, sería X más alfa, pero tú sabes que AP igual a quién, AP igual a R, entonces el ángulo en P también será X más alfa. El ángulo en A, para que sume 180, va a ser igual a 180 menos 2X menos 2 alfa. 50 vale, x vale 50. Ya se suma de dos interiores igual al exterior. ¿Dónde? 50 vale. ¿En dónde? En el triángulo ABC. ¿No? Ahí está. 180 menos 2x menos 2 alfa más 2 alfa igual a 80. Y ahí lo vamos a trabajar. Queda 100 igual a 2x. Con lo cual el X sale 50. Chon, chon, chon, chon. De esa manera, hemos obtenido la resolución del problema número 6. A ver, ustedes me dicen si es conforme. Y nos vamos al siguiente problema. Ahí está, nos dice, los catetos del triángulo miden, obviamente, triángulo rectángulo, 8 y 15. Calcular la medida del radio relativo al menor cateto. A ver, muchachos, ahí intentemos calcular ese problemita. Mayor a 1, 1,2. Cero. Listo, jóvenes, vamos a la resolución del siguiente ejercicio. Ahí está, chequea. Ajá, listo. Ahí está. A ver, observemos. Si es 8, 15, los catetos, la hipotenusa debe ser 17. Entonces, AC es 17. Ya está. Otra cosa, fíjate que ahí se forma un cuadrado donde DB es igual al radio. El es radio relativo al menor cateto que mide 8, R. Pero también tenemos de que desde T hasta C es el semiperímetro del triángulo. El semiperímetro del triángulo será R más 15, ¿no? El semiperímetro será 8 más 15 más 17 sobre 2, 3. ¿Cuál es? 20. Es igual a R más 15, con lo cual el R sale 5. Hay un pequeño error ahí. El R es igual a 5. Ok, nos vamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 8. A ver, nos habla de un trapezoide. A ver. Este es un problema que ya lo hemos visto, solamente interpreta y da la respuesta porque es un problema que ya lo hemos visto. Han cambiado los datos nada más. Quiero que interprete, lo identifiques y lo resuelvas. Pero ese es 0,3. 0,3333 periódico puro. Cero. Es un tercio. Thank you. bien. A ver, ¿me dan algunas respuestas ustedes, muchachos? Ajá, ya me han dado alguna respuesta por ahí. Vamos a la solución. Ya, es un problemita que ya anteriormente lo hemos visto. Mira, nos dice que ambos cuadriláteros son circunscriptibles. Y vamos a aplicar el teorema de Pitot. Nos va a quedar que A más X es igual a B1 más D1. Y X más C o C más X igual a B2 más D2. Sumamos miembro a miembro y nos va a quedar, fíjate, que A más C más 2X es igual a B más D. Esto nos puede quedar a manera de propiedad. Vamos a reemplazar 26 menos 12, 14 entre 2, nos queda 7. Respuesta que ustedes anteriormente han, ¿no? Pero mira, aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Siempre hay. Qué bueno, has tenido que interpretar. Uno, dos. Era un problema parecido, prácticamente sale lo mismo a manera y propiedad, pero lo importante es haberlo verificado aplicando el teorema, los teoremas, el teorema de Pitot por partida 2, ¿no? Vamos al siguiente problema. Y ahí hay, este problema es repetido. Ya, pero quiero que a manera de repaso me des tu respuesta. Ya, a manera de repaso me des tu respuesta. A ver, para aquellos que de repente todavía no la captaron bien o tuvieron dificultad. ¿Lo factorizas? Cero. Acabar esos problemas. ratito, muchachos, ahí tenemos la resolución del problema 9, sale 9. A ver, ¿qué hicimos acá? A ver, ahí está el 6. X. Esto es 8, AB. Y... ¿Qué más? BL mide 15. A ver, ponemos los datos. Ajá, a ver. Acá, como te dije, punto medio y además, al trazar... OD es 90. 3, ¿por qué, profe, 90? Porque acá hay una semicircunferencia. 3. Fíjate en el mouse. Una semicircunferencia. Entonces acá es recto. Entonces, como es recto y acá es recto, son paralelos. Y acá, como es punto medio, acá es punto medio. Hipotenusa 5, cateto 4, cateto 3. Acá también será 3. Ahora, ¿todo esto cuánto es? 15. ¿Dónde dice 15? Acá va a ser ¿cuánto? 15 menos 3, 12. Ajá, listo. Pero va a ser 6, 3. Ahora, 3, 3, se traza 9, OT. Al trazar OT en T es recto, pero tienes recto acá, recto acá, recto acá, entonces acá también es 90. Ahí está, en H es 90. Al ponerle el H, no te formas, ¿qué cosa? El centro perpendicular a una cuerda. Del centro perpendicular al centro, el centro O' en la semicircunferencia de diámetro OL. Entonces, HL igual a HD, igual a ¿cuánto? A 6. ¿No? Como mide 6... acá entonces también será 6 y acá es 3. Finalmente, en el rectángulo BCTH, BCTH, ¿qué pasó? El X va a ser igual a 3 más 3 más 3. O sea que el X, ¿cuánto sale? Novedades. La respuesta es la B, correcto. Muy bien, nos vamos al último problemita, el problema 10. Que no hubo tiempo. A ver, ahí está. Problema interesante, ¿eh? Ya no, ya. Lo máximo, se preuni. A ver, intentemos hacer este problemita. Te di la clave y la captura, pero acá tienes tu revancha. tú seguramente lo has dicho, pero seguro a BBC. Listo, sale 4A, vamos a la solución. No. A ver. Chan, chan, chan, chan. Ahí está la solución, vamos, ahí está. Este segmento TD mide A y nos piden calcular X, que es así. Ya. Trazamos desde O y desde Q perpendiculares hacia los puntos de tangencia, obviamente. Entonces ahí se va a determinar congruencia, dado que las circunferencias son congruentes, y acá hay R. Entonces fíjate, estos dos triángulos rectángulos que vamos a sombrear son congruentes. Complemento de alfa teta, complemento de alfa teta, y aparece el caso de ala, ángulo lado ángulo. Decimos teta R90. A teta se opone a teta se tiene que oponer A. Ahí está. Ahora mira. De acá hasta acá, igual que de acá hasta acá. Y de acá hasta acá, es igual que de acá hasta acá. ¿Cuánto mide todo esto? Esto es 2A. ¿Y cuánto mide esto? Esto también es 2A. Listo. A ver, sigamos avanzando. ¿Qué decimos ahora? Si a esto le llamo M, esto también será M. Chan, chan, chan, chan. Ya está. ¿Y todo esto cuánto es? Todo esto es... M. BP... más 2A más M. BP, pero ojo, es isósceles, nos dice, ¿no? Mira, AB igual a BC. Ahí está. Entonces, esto es BP igual a BK. Le llama NN. Pero todo esto es N más 2A más M. Acá es N más 2A más M. Entonces, acá es 2A más M. 2A más M es KC. Le pongo. Ahí está. Pero desde C hasta K es igual que desde C hasta N. Repito, desde C hasta K es igual que desde C hasta N por tangentes, que será 2A más M. Ahí está. Ahora, última parte. CE, C de casa, E de esperanza, es igual a CT, que es C de casa, T de Tomás. Ya salió. Entonces, acá está igualamos. M más X... M más X es igual a 2A más 2A más M. Ahí está. Listo, joven. ¿Qué pasó ahí? El valor de M se elimina y me queda que el X es igual a 4. Y de esa manera hemos obtenido la respuesta. Listo, muchachos. Ha sido un gusto compartir con ustedes este full práctica AP. Hemos elevado el kit. No me queda nada más que despedirme, no sin antes agradecerles por su participación. Gracias por su tiempo, gracias por su participación, muchachos, y Dios mediante, nos vemos la siguiente clase. ¿Correcto? Muy bien. Gracias, jóvenes, nos estamos viendo. Suerte, cuídense. este es el siguiente de el AP de este física. La solución que voy a plantear. ¿Es cierto? Ya, listo entonces. Así que termine una vez. Apúrense. Listo, entonces vayan ustedes avanzando entonces con la pregunta de la P para empezar. Ya, Mirko, empieza a trabajar. A ver, pregunta número uno. ¿Para qué, Lucas? Al toque nomás. Si quiero al toque nomás. Salió Brian, salió. A ver, no sé, vamos a ver. Vamos por el número uno entonces. Dice que 6 segundos después, dice que el objeto está 60 metros por debajo de la azotea. Ya, esto viene a ser los 60 metros. A partir de acá, del lanzamiento. Luego voy a utilizar la fórmula vectorial h, velocidad inicial por el tiempo, aquí todo es más, un medio, aceleración de la gravedad y por el tiempo al cuadrado. H es menos 60 porque de arriba hacia abajo, menos 60. La inicial es más V porque la velocidad es hacia arriba, se lanzó hacia arriba. El tiempo dice que vale 6, más un medio. Aceleración de la gravedad, que hacemos que es menos 10. Y por 6 al cuadrado. Bueno, acá tendríamos solamente que operar. Menos 60 es igual a 6V. Menos 36, 180. ¿Cierto? 36, 360, la mitad, 180. Con este es 240. No, perdón. 120. Sí, a ver, corríjanme. Si voy bien. 180 con el 60 se convierte en 120. A ver, vean, a ver, díganme dónde me equivoqué. Ya verifiquen, a ver. Ya, o sea, sale, salía 20 entonces, no sale 40. Ah, sí, Daniel, claro que sí. Justamente para no hacer eso, lo que tú has hecho son las fórmulas vectoriales, para no trabajar por partes. Ah, ya, los signos, sí, los signos siempre va a ser el punto débil. Ahí corrijan. Entonces pasemos al problema 2. A ver, justo lo que habíamos estado viendo. Problema con globos que se eleva con velocidad constante de 5 metros por segundo. Cuando se encuentra a 360 metros de altura, se deja caer una piedra. Dice, ¿cuánto demora la piedra en llegar a la superficie otra vez? Nueve segundos, dice Edgar. Ah, confirma Daniel, dice 9 segundos. Verifiquemos entonces. Aló, pa. Está, estoy ocupado, escúchame, oh viejo, y los otros 50 soles, ¿cuándo va a enviar ese huevo? ¿Cuándo va a enviar los otros 50 soles? No me han mandado, pues. Ya se me envió, me cabía, así hace como 4 días me envió los 50, anteriores 50 soles. No, no tengo, pues. Ya, ya, hablamos, ya, tú coordina eso, pues, estoy ocupado. Movimiento, pues, ese objeto aún tenía la velocidad de globo. Entonces, como este objeto es soltado justo de ese globo que sube con una velocidad de 5 metros por segundo, entonces, el objeto todavía empieza a subir con esa velocidad. ¿Ya? Luego, tengo que recordar que el objeto se deja caer desde una altura de 360 metros. A 360 metros. acá aplico la fórmula vectorial. Allá. H es igual velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración de la gravedad y por el tiempo al cuadrado. H que sería menos 360 porque es de arriba para abajo. La inicial es más 5, todo por el tiempo. Y acá le pondríamos un medio, aceleración de la gravedad, que es menos 10 y por tiempo al cuadrado. Ya, aquí sale, ya sé que sale menos 5, que lo voy a pasar a primer miembro. De una vez lo paso, de una vez para que podamos ahorrar tiempo. El 5T también. Y menos 360. Le saco quinta a todo y tengo tiempo al cuadrado, menos tiempo y menos 72. Aquí es donde ya aplico aspa. Acá es un T y acá un T. Y podría ser menos 9 y 8. Ya por eso que a partir de acá lo que hacíamos es poner los dos factores. De los dos factores, el factible, el valor que tiene sentido, es esto. De ahí donde sale que el tiempo vale 9. Así salía ese problema, ya que me están avisando que ya terminó el examen. Vamos entonces a plantear las tres preguntas del examen A para confirmar, ¿ya? A Raúl, dijimos que eso no importa. Lo que importa es dónde empieza y dónde termina. Dijimos que a las ecuaciones vectoriales no le importa si sube o baja. Le importa dónde empieza, dónde termina. Empieza arriba, termina abajo, entonces la altura es negativa. ¿Está bien? Por eso ahí tienen ustedes que, por eso les dije, les va a costar acostumbrarse, ¿no? Pero así funcionan las ecuaciones vectoriales. Solo importa el inicio y el final. El inicio es arriba, el final es altura es negativa. Listo, entonces, ahora sí, no te preocupes, Jesús, no te desesperes. ¿Por qué te desesperas? Oh, calma, por eso te sale mal. Jesus. Despacito. Vamos, en todo caso, a ver las preguntas del examen, a ver. A ver. Ya estábamos explicando este. Dijimos que es la velocidad del globo. Así es, Piero. Cualquier objeto que se lanza de un globo o se suelta de un globo, ese objeto todavía tiene la velocidad del globo. Por eso se le pone la velocidad del globo 5. ¿Ya? Así me digan, se suelta, pero está en un globo con movimiento. Ya, en este caso decíamos que uno de los objetos, el cuerpo A en este caso, se lanza hacia arriba. En ese mismo instante, otra vez se lanza hacia abajo. ¿Qué hago yo así? Y la pregunta es, ¿con qué intervalo de tiempo llegan los dos cuerpos A y B al piso? De hecho, pues, quien va a llegar primero es el B, pues, ¿no es cierto? El B va a llegar primero, de todas maneras, porque se lanza directamente hacia abajo. Entonces, que eso quede claro, que si este es el piso, el primero que va a llegar al piso es el B. Pero la pregunta es, ¿cuál es el intervalo de tiempo de llegada de los cuerpos. Yo lo único que sé es que este A, el A, va a tener que subir y luego bajar. ¿Ya? Cuando baje y pase por este punto, va a pasar también con la misma rapidez, 15. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y yo digo, si el B demora un tiempo, le llamo tiempo T1 a llegar al piso, ¿no crees tú también que el A va a demorar el mismo tiempo cuando pase por el punto de partida y llegue al piso también en un tiempo T1? ¿No crees que también va a demorar el A en ir de acá hasta el mismo tiempo porque tiene la misma velocidad inicial? ¿No es cierto? Ahora, digo eso, ¿por qué? Porque el A demora acá un tiempo T. Acá demora un tiempo T. Tiempo de subida igual tiempo de bajada. O sea, ¿cuál es el tiempo de A? Es T más T más T1. Y el tiempo de B es T1. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tiempo de los dos? ¿Acaso no es dos veces T? ¿Acaso 2T no es la incógnita? Es la incógnita. Entonces voy a hallar T, pues. ¿Cómo se halla el tiempo T? Si ustedes recuerdan, le dije una fórmula que le llamamos tiempo máximo, y ese tiempo máximo es la división de la velocidad inicial y la gravedad. 15 entre 10. Te sale 1,5. Y como la pregunta es 2T, 3 segundos, ya está la respuesta. Ya, ¿lo vieron? A ver, ¿qué dicen? ¿Me rayaron? No, te están preguntando con qué intervalo de tiempo llegarán los cuerpos A y B al piso. Por eso, Milagro, si tú sumas el tiempo de A, ¿qué te sale? 3 más T1. Y el tiempo de B es T1. Como te piden intervalo de tiempo, réstalos. ¿No es cierto? Lo que quiero decir es que el tiempo que demora el A es T más T1. Dale, T de subida, T de bajada y más T1. Y lo que demora el B solamente es T1. Como te piden intervalo de tiempo, entonces réstalos. Al restar se cancela el T1 y al final te queda solamente 2T. Ya, eso es lo que te preguntan. Así es. Sí, ya le dije, digamos, que los problemitas voy a ponerlos de tal manera que también nos haga pensar. Ya va a haber problemas de repente para operar, para aplicar la fórmula, pero también que nos haga pensar un poquito. Ya para interpretarlos. Vamos al problema 2, ¿ya? Vamos al problema 2 a ver qué tal les fue. El problema 2 dice que un observador que se encuentra en la parte superior de una torre de 45 metros de altura ve pasar una piedra disparada verticalmente hacia arriba desde el suelo y 8 segundos más tarde la vuelve a ver, pero de regreso. ¿Con qué velocidad fue lanzada, dice, la piedra desde el suelo? Ya, entonces vamos a entenderlo así primero. Aló, dime. Ya, hola, hola, hola, mía. ¿Qué? Te voy a mandar un número ahí y lo pones 5 soles, lo pones claro, ¿ya? Yo no tengo, cabrón, hasta que mandes ese... Lo que cobra de esta, te voy a mandar 3, yo. Más tarde, ya te voy a mandar ya. Ya. Te pones 5, no te olvides, ¿eh? Ya. Sí, está bien tu análisis, Harold. Está bien, por eso te digo, atento acá a lo que voy a calcular, ¿ya? ¿Ya? Sí, está bien. Mi dibujo más bien no está claro, ya. Ahora sí. Ya, para que lo entiendas mejor, en todo caso, aquí te ubico a ti, ¿ya? Aquí te vamos a ubicar, ¿ya? Aquí estás cómodamente sentadito. Ahí está. Eso es lo que yo también. Y ves pasar la piedra hacia arriba. 8 segundos después, la de pasar hacia abajo. ¿Qué significa 8 segundos después? Que esa piedra va a demorar 4 segundos en subir y va a demorar 4 segundos en bajar. ¿Cierto? Y luego, de hecho, la piedra pues llegará al piso. Y la velocidad con que llega al piso tiene un valor igual a la velocidad con que se lanzó. Porque se supone, como tú dices, la piedra fue lanzada desde el piso. Hacia arriba. Y la velocidad que se lanzó, yo le llamo velocidad inicial, que es la misma, no tengo o el mismo valor con la que va a llegar. Por eso decía, este tiene dos soluciones. Uno cuando lo haces hacia arriba y el otro cuando lo haces hacia abajo. No tengo la altura. Pero ¿qué hago con esos 4 segundos? Otra vez utilizo la formulita, ¿te acuerdas? De tiempo máximo. Esto es velocidad inicial entre la aceleración de la gravedad. El tiempo máximo es 4. La velocidad de sube es esta que está aquí. Entre la gravedad, que es 10. O sea que V vale 40. 40 metros por segundo. Te das cuenta que ya tienes la velocidad en este punto. Tiene la altura 45 y necesitas saber si lo vas a hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de todas maneras tendrás que utilizar esta fórmula: final al cuadrado, inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por altura. Si lo haces de abajo hacia arriba, esa sería la velocidad final, o sea 40. Si la hace de abajo hacia arriba, V sub 0 es la inicial, es de la pregunta. Dos veces la gravedad, que es menos 10, y la altura es más 45. Porque estoy haciendo de abajo hacia arriba. Acá es 1600. Es igual, pero es inicial al cuadrado. Más por menos saldría acá, ¿no? Aquí sale 90, 900. 900 más 1600 me da 2500. Igual a velocidad inicial al cuadrado, le saco raíz cuadrada y me sale 50. Ya, esa es la respuesta en ese problema 2. A ver, ¿alguna consulta? Ya no hay consultas. Listo, ahora sí, ya acomodé todo. El problema 3. Desde un mismo punto ubicado a cierta altura, se suelta una canica A y al mismo tiempo una canica B es lanzada horizontalmente con velocidad de 7,5 metros por segundo. Hallar la distancia que separa a las dos canicas a los 2 segundos. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo les explico este problema? Este problema es más teórico, es más conceptual. Acá tendrán que aplicar su teoría. Mira, voy a dibujar la trayectoria de una de las canicas. La canica que se suelta. ¿Está bien? Y la otra canica que se lanza en forma horizontal. Y con una velocidad de 7,5 metros por segundo. Pero esta canica que se lanza en forma horizontal, pues ya hemos visto que realiza una trayectoria parabólica. Y acá viene la teoría. Cuando una canica es soltada, pasa un segundo y habrá descendido 5 metros, dijimos. Si la canica que se soltó baja 5 metros en un segundo, la otra canica que se lanzó también debe bajar 5 metros, está a la misma altura. Las dos canicas van a bajar siempre la misma altura, siempre van a estar a la misma altura en cada... A eso se refiere la teoría cuando dice que cada movimiento es independiente del otro. ¿Te das cuenta? A eso se refiere. Entonces, cuando la canica A ha descendido hasta por acá, y de hecho tú sabes que aquí ya tengo que bajar 15 metros más, la otra que se lanzó con parabólico estará por acá. mira, hasta aquí han transcurrido un segundo y acá un segundo más. Ya van 2 segundos. Y la pregunta es, ¿qué distancia separa a las canicas en esos 2 segundos? Dijimos que la pregunta, cuando es horizontal, la tiene que responder el MRU. Distancia, velocidad por tiempo. La distancia es X. La velocidad es 7,5. El tiempo, 2. Por lo tanto, X vale 15. Ven que las soluciones eran fáciles realmente. Ya. Ahí están entonces las 3 soluciones, o las soluciones de los 3 problemas del examen. No, no era tan complicado, no era tan operativo. Ya, pero ya están aprendiendo, están viendo justamente eso, cómo se hace. Bien, entonces ahora sí, volvemos a los problemas de la P. Habíamos quedado con el problema 3. Sí, claro, es solamente interpretar el problema. Ahora sí, y ahora sí, con eso sí, estos problemas sí ustedes lo dominan ya. Lo que sí hay que fortalecer es ya la parte teórica, que ustedes aprendan a interpretar. A eso sí hay que mejorar. La 3 sale 80, dice Héctor Eduardo. Bueno, Luis Ángel también dice lo mismo. Edgar también dice 80 metros. Confirmado entonces, 80 metros. Ya solamente yo voy a hacerlo rápidamente para confirmar los 80, porque me dicen que en 3 segundos, desde que se lanza, aquí hay 3 segundos. Ya, ahí. La velocidad se redujo a la cuarta parte, dice. Entonces yo lo que hago es aplicar la formulita. Final es igual inicial más la gracia por el tiempo. La final es V cuartos. La inicial es V. Gravedad, ya sabemos que es menos 10. El tiempo es 3. Acá es 30, menos 30. Lo pasamos al primer miembro y sería 30. Y acá tendría que V menos V cuartos. Acá me sale 3 cuartos. Saco tercia y la velocidad me sale 40. ¿Sí, así sale? Ahora, si quiero hallar la máxima altura, para la máxima altura tenemos fórmula nosotros. Era 40 al cuadrado, o sea, velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces g. O sea, 40 al cuadrado entre 2 por 10. En estas fórmulas dijimos que son fórmulas escalares, no son vectoriales. Por esa razón que la aceleración de la gravedad no lleva signo. 1600 entre 2 por 10, que es 20. La altura máxima entonces es 80. Si correcta entonces la respuesta 3A. Confirmada la respuesta. Siguen avanzando. Problema 4. Ya en el 4 ahí te vas a lucir, ¿cierto? El 4 tienes para lucirte. Hora, 1:17 de la tarde. ...125... Claro, con Galileo, así es. Con Galileo sale al toque. A Lucía también sacó 125. Bien, bien, bien, claro, o sea, eso es bastante útil para ese tipo de problemas. ¿Ves, Christopher? También. No, siempre es así. Aquí hay 5, aquí hay 15, aquí hay 35, 25, 35 y luego 45. Con Galileo sale al toque gracias a ese dato que en el último segundo recorre 45 metros. Ahí están los 125 metros. Vamos a 5. 5 dice, en el instante 0 se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba con velocidad de 100. En el instante 12 se lanza otro proyectil con igual rapidez en el mismo lugar. ¿En qué instante se encuentran los proyectiles? Promedio. Ya, la respuesta, no hay respuestas. ¿Qué saca el promedio? Se rinde. Jefferson dice 8. Dice las 6, ¿no? Las 6. Así es, Milagro, claro. El tiempo dice. Porque dice en qué instante. Me piden el tiempo. Ojo que acá los dos proyectiles tienen tiempos distintos, porque el segundo se lanza 12 segundos después. Edgar, creo que sí sale 45. Sí, sale 45, sí. Así sale. Mire, para que tengan una idea de que este primer objeto, primer proyectil, dice que se lanza cuando el tiempo vale cero. El segundo proyectil se lanza cuando han pasado 12 segundos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál de los dos estuvo más tiempo en el aire? Yo creo que el primero. El primero estuvo más tiempo en el aire, porque salió primerito. Más bien el otro, el segundo, el tiempo que estuvo en el aire es 12 segundos menos. Ese es el tiempo que estuvo en el aire el segundo. Entonces vamos a hallar cuánto vale, en qué instante se cruzan los dos o se chocan. La fórmula es la misma, tanto para el primero como para el segundo proyectil. Si aplico la fórmula para el primero, pues simplemente va a ser positivo y le voy a poner H. Y luego, inicial 100 y por el tiempo T. Ya. No sé si me permiten ustedes acá resumir ese último término. Como ya sé que la gravedad es menos 10 por un medio, menos 5. Entonces una vez le pongo menos 5. ¿De acuerdo? Para el segundo es la misma altura, la misma rapidez inicial o velocidad inicial. Entonces acá el segundo le pongo igual a 100, pero el tiempo ya no es el mismo. Menos 2 y menos 5 de menos 2 al cuadrado. Este menos 12 son 12 segundos. Y ahora, ¿qué más hacemos aquí? Allá, voy a operar nomás, no nos queda otra. Siente menos 5t al cuadrado. Acá también igualito, 100t menos 1200, 100 por 12, 1200 menos 5, y el desarrollo de este binomio, t al cuadrado menos 24t, doble producto, y más 12 al cuadrado, 144. No, así sería. Ya, ahora creo que puedo simplificar el 100 en el primer miembro con 100 en el segundo miembro. Y acá solamente me va a quedar menos 5t al cuadrado. Igual. Menos 1200. Menos 5t cuadrado. Más 5 por 24, 120t. Y más por menos, menos, acá un 0, un 7, no, 2, ¿no? Acá un 7. 720. Simplifico. Menos 5t cuadrado, menos 5t cuadrado. En el primer miembro no quedó nada, ni un término, cero. Aquí va a quedar 1200 negativo con 720 negativo, 1920 negativo. y más 120. Ya, yo creo que ya salió. Listo, ¿cuándo sale ahí? 16. Sí, no. Listo, ahí está la pregunta. A ver, ¿qué dicen? A ver, Edgar, la 9. ¿Qué pasó con la 9? ¿Está muy tranca? La 9. Dice, ¿con qué velocidad se debe lanzar la esfera si debe ingresar horizontalmente en el canal P? Ya, recuerda que algo parecido hicimos un problema, que dijimos que desde el momento que me dice que ingresa de manera horizontal, ya me está diciendo que ese punto es el punto más alto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tengamos un problema como este, donde me dice que acá tiene que ser velocidad horizontal, ya me está diciendo que esa es la máxima altura, que en este caso sería 15, ¿no? Ahora, el problema también me dice que si la velocidad es la incógnita, el ángulo acá es 60. Aplica la fórmula nada más de altura máxima, ¿cómo era? Altura máxima. Velocidad. Era velocidad inicial al cuadrado, el seno, en este caso de 60 grados al cuadrado, entre dos veces la aceleración de la gravedad, que valdría 10, y acá no se pone signo, dijimos, y todo eso tiene que ser 15. Así saldría. Bueno, no había nada para... Ya. ¿Alguna consulta? Nada. Si no hay preguntas, entonces no salimos de este AP y nos vamos a la... Hora, 1:33 de la tarde. Cagó, el profe. Cerró la. A B, 2. A B. Dice 40 Héctor Eduardo, Jefferson Michael también 40. A ver, cuando dice que retorna al punto de partida en 6 segundos, me está diciendo que tarda 3 segundos en subir y 3 segundos en bajar. ¿No? ¿A eso se refiere? Christopher también sacó 40. Ya, por eso es que acá tenemos de repente que recordar la fórmula del tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura y solamente se tenía que dividir la velocidad inicial entre la aceleración de la gravedad. En este caso el tiempo aquí es 3 segundos, la velocidad no la conocemos y la gravedad dice que es 10, por lo tanto el valor de la velocidad inicial es 30. Para hallar la velocidad al 2 utilizo la fórmula velocidad final de velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. La final es la incógnita. La inicial es 30. Gravedad es menos 10 y el tiempo es 2 segundos. Ya, entonces ahí está tu falla, verifica tu falla, ¿dónde está? 30 menos 20. Oh, Dios. 10 sale, no sale 40. A ver, corríjanme, ¿dónde me equivoqué? 23. Claro, por eso digo yo que saben. Sí. A ver. Está bien, entonces, está bien, está bien. Allá sí, sí tiene razón. Entonces, acá le ponemos la F, entonces, 10. Listo. La F. ¿Dónde dice eso? Puta, qué imbécil. Claro, ustedes ya tienen el poder de decisión. Ya usen la fórmula más adecuada, la que ustedes creen conveniente. Yo estoy utilizando esa formulita, bueno, porque ya la mencioné, deben usar las otras también, igual debe salir. Ah, Ya, lo importante es que ustedes se den cuenta que han utilizado mal ese dato de los 6 segundos. No, ustedes han utilizado los 6 segundos completos, cuando solamente deberían utilizar 3 nada más. Ah, no, pues, no, también. Vamos al problema 2 de una vez. Problema 2. A ver, usa 10. Bueno, en todo caso, creo que me parece que se va a eliminar. Me parece que se va a cancelar. Dar lo mismo 9,8 o 10. Me parece que igual va a dar. Si no, yo hubiera salido a cerrar. No, lo que pasa es que si no te dan, es porque lo más probable es que no se utilice. Pero en un examen de emisión siempre te van el valor. ¿Ya? Son los exámenes de emisión. Ya no funciona eso de que si no te dan el 9,8, no. La extensión te da el valor. A ver, si no te dan, lo más probable es que de repente no se utilice. Inversa de ello. Jefferson Bryan dice que 120 metros. Luis Ángel también dice 120. Lucía también saca 120. Jefferson Michael también 120. Ya vamos a verificar. Vamos a confirmar. Primero, entendamos que voy a utilizar esta fórmula de altura máxima. ¿Ya? Y el primer dato, los primeros datos, se refieren a una altura máxima en ese planeta. La altura máxima que logró en este planeta fue de 10. igual velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la aceleración de la gravedad en ese planeta. Solo que acá dice que la aceleración de la gravedad en ese planeta es el triple de la Tierra. Entonces acá le pongo mejor 3G. ¿De acuerdo? Ya, ahora mira lo que voy a hacer. 2 por 3 es 6 y por este 10 me da 60. Y tendría que 60 es igual a la velocidad al cuadrado entre la aceleración de la gravedad en la Tierra. Esa G es la gravedad en la Tierra. Yo le he puesto 3G porque estoy trabajando con la gravedad del planeta. Y acá dice, la gravedad es el triple de la Tierra. Ahora, regresamos a la Tierra. Y voy a hallar la altura máxima. Pero me dice que en la Tierra la velocidad con que es el doble. Ya no va a ser V, sino el doble. 2V elevado al cuadrado. Entre dos veces la aceleración de la gravedad en la Tierra ya. Aquí tengo 2 al cuadrado, 4. 4 entre 2 me da un 2. Por velocidad al cuadrado entre la aceleración de la gravedad. Y justo esa división hemos encontrado que vale 60. Entonces la altura máxima que lograría ese objeto en la Tierra es 120 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Correcta la respuesta de ustedes. 120 metros. Ya está. Vamos al siguiente problema 3. Falso. No va a haber ningún un exponente que vaya a... que vaya a salir. No, lo real es... Falso. Sí, tiene razón. Jefferson Michael, Jefferson Bryan, Luis Ángel. 16. Sí, esa está facilita ya. No, es el cuádruple velocidad, pero como está al cuadrado, sale 16. Vamos a hacer el problema 4 porque ya la 3 me parece que ustedes ya lo han hecho, lo han resuelto correctamente. Sale 16H. Un ratito, Alessandro, un ratito, a ver. Ahí está. Vamos entonces a la pregunta 4. A ver, Ivo Abraham dice 20 segundos. La pregunta 4, ¿cuándo sale? Jefferson Bryan dice también 20 segundos. Luis Ángel, 20. Bueno, aquí con respecto al tiempo, en esta pregunta 4 no hay mucho problema, porque como dice, se sueltan y se lanzan de manera simultánea. O sea, significa que el tiempo es el mismo para ambos. Pero eso sí, la que se lanza baja más que la que se suelta. Por eso que aquí a la que se suelta, yo supongo que ha bajado una altura H sub 1 y la que se lanza ha bajado una altura H sub 2. De tal forma que si yo resto, me tiene que dar los 20 metros que dice el problema. Determine luego de cuánto tiempo estarán separados 20 metros. Entonces, para el H1... El H1 es, como es hacia abajo, el menos H1. Como la velocidad inicial es 0, entonces no colocamos esa velocidad inicial y pongo igual un medio de la aceleración de la gravedad. De hecho, menos 10. Y por el tiempo al cuadrado. Acá entonces, simplemente para acomodar esto, H1 es igual a 5t cuadrado. Acá tengo una ecuación. La otra ecuación del H2 sería menos H2. Velocidad inicial es 1, pero menos 1 porque es hacia abajo. Por el tiempo. Más un medio. De la aceleración de la gravedad, menos 10. Por el tiempo al cuadrado. Como todo tiene menos, menos, menos, entonces voy a multiplicar todo por menos 1. Para que se convierta todo en más, H2 es igual a más T más 5T cuadrado. ¿Ya? Luego, resto el H2 menos H1. H2 menos H1. y eso me tiene que dar 20 metros. El H2 es todo esto. T más 5T cuadrado. Menos H1, que salió también 5T cuadrado. Y este es igual a 20. Aquí hacemos un pequeño alto, ¿ya? Por si acaso. El problema no dice qué valor de la gravedad debo utilizar. ¿No es cierto? Yo le dije que los exámenes de emisión te van a dar el valor. No necesariamente hay que pensar de que si no me dan es porque es 9,8. No. El examen te da. Al menos la UNI siempre te da el valor. 9,8, y que ya te dije, trabaja con 9,81. En este caso yo puse 10 a la gravedad, a pesar que no me dice nada. Pero simplemente lo hice por comodidad, para indicar la mitad de 10,5, la mitad de 10,5 en CAMCAP. Y acá, mira, al final, ¿qué llego? El 5T cuadrado. Con el 5T cuadrado, se va a cancelar. Eso significa que así hubieras utilizado 9,8, acá te hubiera salido 4,9, y de casi 4,9, al restar también se hubieran eliminado. Está muy bien. O sea que eso, si no me dan la aceleración de la gravedad, lo más probable es que no importe su valor, que al final de repente se simplifique la aceleración de la gravedad, ya por si acaso. Entonces tienen razón cuando el tiempo les ha salido es de 20 segundos. Ahí está la pregunta número 4. A ver, vamos a la 5. Ya 5, 5, 5. Ya, 5, ¿cuánto es? Ya, justo el 6, Brian, lo que tú quieres. Brian, el 6, ¿ah? El 5, ¿cuánto sale? Wow. Vamos a hacer el problema 5 de una forma un tanto distinta a la que estamos acostumbrados. Mira, para la forma que voy a hacer este problema 5, necesito trazar un sistema de coordenadas. Aquí le llamo el eje X y acá le pondré el eje Y. Ahí está nuestro sistema de coordenadas. Voy ahora a plantear la ecuación del movimiento, si ustedes recuerdan, la ecuación de movimiento del MRV. Si recuerdan eso, era así. X es igual a x sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pues para caída libre podemos hacer un cambio nada más de variables, nada más estas variables. Ya no será x, sino ahora será un y porque es vertical. Ahora será un y sub 0. Ya no será aceleración, sino aceleración de la gravedad. ¿Listos? Miren, ¿ah? Voy a encontrar la ecuación de A. Y digo así. Y sub A es igual. ¿Qué significaba y sub 0? Era la posición inicial. Recuerden que esto era la posición inicial. Y la esfera A se encuentra a 400 metros del origen. Entonces la posición inicial es 400. ¿De acuerdo? 400. Más velocidad inicial. Bueno, dice que A es 40. 40 entonces. Por el tiempo. Ya, de una vez acá le voy a poner menos 5t cuadrado. Esa es la ecuación de la esfera A. La esfera B. ¿Dónde empieza la esfera B? A empieza justo en el eje X. O sea, cuando no hay ordenada. O sea, que el Y vale cero. Más velocidad inicial, que equivale 80 según el problema. Acá está, mira. 80 por el tiempo. Y menos 5t cuadrado. Esas son las ecuaciones de cada una de las esferas. Cuando dice que se encuentran las esferas, y ustedes recordarán cuando hicimos ecuaciones de movimientos y nos preguntaban en qué instante se encuentran, en qué instante se chocan, ¿qué es lo que se hacía? Pues estas dos ecuaciones se las igualaba. Yesu A es igual a Yesu B. Siempre se tendrá que igualar cuando me digan que se encuentran. Entonces creo que ya puedo igualar 400 más 40t menos 5t cuadrado, todo igual a 80t menos 5t cuadrado, donde menos 5t cuadrado lo puedo simplificar. Acá tengo 80t y acá tengo 40t. Vas a restar y sería 40t. 40t igual a 400, que vale 10. Ya, ese es el tiempo. Ese es el tiempo que tardan los dos móviles en chocarse. Ya se chocarán a los 10 segundos. La pregunta es, ¿a qué altura? Entonces, la altura se mide a partir de acá. En la posición de B. O reemplacen la posición de A como quieras. ¿Ah? Total, como hemos igualado, me va a dar lo mismo. Ya, si quieren, reemplazan en Yesu A. 400 más 40 por T menos 5 por T al cuadrado. Ahí está, 400 más 400 son 800 menos 500, 300. Ahí está la respuesta. ¿Entendieron ese método, esa forma? Dirán, ¿y por qué usó la fórmula del MRV? Pues dijimos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante y caída libre también es aceleración constante. Ya, ahí se ahorran todo el dibujito que hacíamos antes. ¿De acuerdo? Claro que sí, Jefferson. De hecho, pues, ustedes sáquenlo con la fórmula, como quieran. Solamente que yo les estoy dando otra herramienta más en caso también que te pueda ayudar, pues, ¿no? Ya, Christopher, a eso, no confundas. Tiempo de encuentro, no lo confundas. En todo caso, lo que estás haciendo ahí es aplicar aceleración relativa. ¿Ya? Porque no confunda los términos. Estás aplicando ahí aceleración relativa. Cuando ya aplicas aceleración relativa, ya puedes aplicar ya ese tiempo de encuentro o tiempo de alcance. ¿Ya? Porque ahí tienes que aplicar aceleración relativa y además también velocidad relativa también si quieres. ¿Ya? Entonces ahí te cumple ya tu tiempo de encuentro. Por eso te sale. La 6 sale la B, dice Mirko. Ya. La 6 vamos a hacerla también, pero buscando otra forma de solución. Ya, espero también que les ayude esta forma que vamos a hacer el problema 6. Lo único que tengo que hacer aquí para mostrarles esta solución es recordar un poquito de la teoría vectorial. Siempre que se tenga ecuaciones vectoriales, como por ejemplo un vector R es igual a por I más B por J, eso también se puede expresar de esta manera: A, B, ¿de acuerdo? Y si a partir de esa ecuación quieres hallar su módulo, ya sea de esta manera o ya sea también solo R, únicamente lo que tienes que hacer es sacar raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de las componentes. Ya. Solamente quería que recuerden nada más ese tipo de expresión para los vectores. Ya. Con esta aclaración podemos plantear el problema número 6 de parabólico, que también tiene sus ecuaciones vectoriales. Las caras, ¿cuáles son las caras? Dice, un objeto fue lanzado con una velocidad de 15 metros por segundo y formando 37 grados con la horizontal. Calcular la velocidad del objeto 1,4 segundos después del lanzamiento. Ya, vamos en todo caso a tratar de indicar la trayectoria más o menos trazado solamente lo que dice el problema. Se lanza el objeto con velocidad 15 metros por segundo y el ángulo 37 con la horizontal. Me preguntan la velocidad, su velocidad, luego de 1,4 segundos. El tiempo aquí es 1,4 segundos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver expresar la velocidad del 15. Ya, yo voy a expresar la velocidad del 15 de esta manera. La descompongo en dos, en una horizontal y en una vertical. ¿De acuerdo? Si la velocidad es 15, acá 37, bueno, 15 es 3 por 5, ¿no? 3 por 5, acá 3 por 3, 9. Este es 9. Y acá es 12. Ah, no me ha dicho eso. ¿De acuerdo? 8, 9, 16. Ahora sí, 17. Vamos a verlo de manera vectorial. La velocidad inicial es ese 15, pero vectorialmente se escribe así: 12i más 9j. Ya, ahora también pueden escribirlo de esta manera, como dijimos: 12,9. La aceleración de la gravedad. Fíjate cómo voy a expresar la aceleración de la gravedad. la aceleración de la gravedad, que vale 10, pero es vertical. Acá sería 10J. Pero debe ser también así, 0, menos 10. Porque la aceleración de la gravedad es vertical, no tiene componente horizontal. Por eso es 0 menos 10. Es hallar la velocidad. Entonces, utiliza la fórmula de velocidad final. Es igual velocidad inicial más aceleración de la gravedad y por el tiempo. La velocidad final es la incógnita. La inicial lo voy a poner como coordenada, que es más cortito para que alcance 12,9, más la aceleración de la gravedad, que es 0, menos 10, y todo por 1,4. Velocidad es igual 12,9 más, aquí me detengo, el 1,4 afecta tanto al 0 como al 10. 1,4 por 0 sabemos que sale 0. 1,4 por menos 10, menos 14. ¿Está bien? Sigo entonces. Ahora, esta velocidad que estoy encontrando, que es un vector realmente, mira cómo se suma. Pero que recuerden cómo se suma. Se suma las abscisas entre sí y las ordenadas entre sí. 12 más 0, 12. 9. Menos 14, ¿cuánto es? Menos 5. Ahí tienes tu velocidad. Si quieres expresarlo como vectores, sería 12i menos 5j. Ya, esa es la velocidad. Ya, entonces ahí tienes la velocidad, claro, al cabo también, ¿no?, de 1,4 segundos. Pero esa es una velocidad vectorial, es la velocidad completa, la real. Pero acá yo veo que me piden el valor, nada más. Ah, si es el valor, entonces ya sabemos que para hallar el valor, le saco la raíz cuadrada, 12 al cuadrado y más 5 al cuadrado. Y ya sabemos que son números pitagóricos. 12 con 5 da 13. Ahí está la velocidad que pide el problema. Números pitagóricos son los 1, 3, 5, 7. No, eso ya es otro método, Brian. Ya, justamente lo que voy a hacer es tienda, pero ese método que has mostrado no sirve, no te sirve mucho para este caso. Ya, para ir velocidades no te sirve. Sirve para otro tipo de problemas, sí. el 7. El 7 se podría hacer el 7, Brian, con ese método que tú dices. Se podría hacer lo siguiente. Mira. 45, ¿no? O algo. ¿Qué vamos a poner así? Vamos a tomar el modelo que él dice. Porque las caras, yo pensé que eran, bueno, los ángulos son así, los hierros, ¿no? ¡Ah! El método consiste en primero suponer que no hay gravedad. Eso va así y luego baja. Ya, en eso consiste el método. ¿Ya? Repito, el método consiste en suponer que no hay gravedad. La parábola va a ocurrir de esta forma. De hecho, la parábola es así. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el método consiste en suponer que no hay gravedad. Si no hay gravedad, no habría movimiento parabólico. El movimiento sería rectilíneo y sería hasta el infinito. Pero, como sí hay gravedad realmente, entonces yo lo detengo al móvil en un punto de tal manera que cuando suelte el objeto, vaya justo al punto donde debería caer. Ahí está. Primero se hace MRU y luego se hace caída libre. ¿Se dan cuenta? Para completar la figura. Pero es un tronco de pirámide. Tronco de cilindro. Ahí está. ¿Ya? La parábola es, digamos, es la resultante del movimiento rectilíneo uniforme MRU y caída libre. Como dice que se lanza con velocidad 50 metros por segundo, y como este es MRU, esa distancia sería 50 por el tiempo. Esa es la distancia. Y cuando acá el objeto ya cae libremente, toda esa altura es... Yo una vez lo voy a poner ya, de una vez simplificado, ya 5T cuadrado. Hasta aquí. Ya, esa es la idea. MRU y caída libre. Ahora recién voy a usar los datos del problema. Este ángulo es 37. ¿Cierto? Ahora voy a prolongar este piso horizontal. Lateral, ¿eh? Aquí ya es 90 grados. Y se ha formado tu triángulo notable. Y este triángulo notable significa que si la hipotenusa se llama 50T, pues este cateto se llamará 30T. Y el cateto horizontal será el 40T. El problema me dice que acá hay una altura. No, acá hay una altura. Esa altura dice que vale 35 metros. Acá. acá es 35. Pero ese 35 también es acá. ¿De acuerdo? Y si tú te das cuenta, el 5t cuadrado, que es todo, es la suma de 30t más 35. Repito, 5t al cuadrado, que es toda la altura, es la suma de 30t más 35. Sácale quinta y todo pasa al primer miembro del cuadrado, menos 6t y menos 7 igual a 0. ¿Cuáles son los numeritos? Aspa simple acá, un tiempo t, acá sería menos 7 y más 1, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta acá? Si ya te diste cuenta, el tiempo vale 7 segundos. ¿Entendieron? ¿Dónde están? ¿Están en el techo de repente? Bajen, bajen. ¿Están ya ustedes volando? ¿O todavía? Ahora sí ya, de hecho, pues... Allá en todo caso, a ver, ¿no? Acá está, pues, todo esto es. Todo esto es A, B, desde el punto A hasta el punto B. Y todo eso era, todo eso, ¿no? Hasta acá. Aquí es un triángulo rectángulo. Y dije 750T, esto 30T, esto es 40T, todo. Sí. O sea, el tema no es que sea complicado, sino tiene un montón de variantes, un montón, digamos, de complejidad, digamos, de variedad de problemas. Entonces, la única forma de eso, de bajarle el nivel, es practicando, practicando. Claro, así es. He mostrado, hay tres métodos para hacer ese problema. ¿Ya? Hay tres métodos para hacer el problema, con vectores, de esta forma, o también con las fórmulas normales, total. Cada uno ya escoge el método que más le parezca más accesible, más entendible. Así es. Ya, por eso es que ya depende de ustedes ya, muchachos. Ya, esto, por ejemplo, solamente es un adicional que les doy para que lo tengan mismo como una herramienta más. Ya, si con las fórmulas todavía te es más práctico, pues usa las fórmulas, no hay problema. ¿No? Ya, eso ya depende de cada uno. Como repito siempre, yo les voy a dar siempre las herramientas, todas las posibles. Ya cada uno de ustedes pues utiliza las que más le conviene, más le que parece más práctico, las que parece más rápido. Ya cada uno escoge. Ya, porque cada problema pues no tiene un solo camino a la solución. Cada problema tiene muchos caminos, muchas formas de resolver. Sino que ya estamos entrando, ojo que parabólico solamente suma MRU con caída libre. O sea, por eso necesitan ustedes practicar, practicar, practicar. ¿Por qué? Porque ya cuando entremos de repente a energía, trabajo, vamos a necesitar de repente de parabólico, vamos a necesitar de movimientos rectilíneos. La próxima semana pues toca movimiento circular, ¿no? Y van a ver que circular también tiene que ver bastante con el MRU. Así, sí, o sea, tienen que ustedes ir practicando, practicando, porque se van acumulando. Ya esto no es como el colegio que se va descartando, ¿no? Colegio sí, descartamos mes a mes, descartamos los temas, pero acá no. Ya, muchachos. Ah, la H es simplemente la fórmula nomás, Raúl. La fórmula de un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿No? Recuerda que el H es negativa acá y la gravedad negativa y te sale un medio de 10. Bueno, un medio de 10 es 5T cuadrado. Bien, muchachos, no hay más problemas, ya no se esfuercen mucho ya. Ya han gastado mucha energía durante todo el día. Hemos tenido una maratón de física. Así que ya ahora sí, descansen, relájense, almuercen, llénense de energía y después practican. Ahora sí, a almorzar. Ya, muchachos, ya cuídense. Nos encontramos la próxima semana con otro tema que es movimiento circular. Ya, Milagritos, cuídate. Lucía. Hasta la próxima, Edgar. Joshua. Y la Robexa, ve, también cuídate. Chao, Diego. Hilary, de nada. Chao, Brian. Ya, ya no preguntes más, porque no lo voy a hacer. ¿Ya? No, mentira, mentira. Está bien que pregunta. Pregunta justamente de eso, así se aprende. Chao, Ingrid. Listo, nos vemos. Chao, Héctor. Hasta la próxima semana. Termina en 2:32 ahorita. Sí, ah, ya, ya. Gracias, ahorita. Ahorita, entonces, ahorita mismo ya los subo. Antes que me olvide también.